Dani Punto Rojo, Black Point, N-I-P-O, Villamán, hey, Superlón Miguel, Cromo, Manuelito Man, Toxic Rose, La Máquina de Cotorra, Yelo ya lo hace fácil, Mozart La Vara, Villano Sam el Negrón, alias Toño Stone, Vaquero 0.23, El Poeta Callejero, Back Luther King, La Matududa, Herrera Music, Chichilo, A Lo Fucking Music, Last Records Studio, Cromo. Está bien ahí. ¡Bombón! ¡Chía! Que viva el hip hop dominicano, el hip hop latino, que viva nuestra bandera. No vean esto como una simple canción, véanlo como el cielo, donde sale una constelación de estrellas. Que vive el movimiento. Gente que con bajo recurso y con la fuerza del corazón hemos llevado el género a otro nivel. Titúa. Capea el dough, que estamos live, woo. Esta noche nos robamos pa'l de tripa y el show. Ponte el cow, que bajamos con todo. La vaina directa desde el callejón. Café al go, que estamos live, wow. Esta noche nos robamos pa'l de tipa y el show. Ponte el go, que bajamos con todo. La vaina directa desde el callejón. Entro y nuevamente el complot toma la rienda. Loco, compra un perro negro pa' que te defienda. Te voy a montar la pura, socio, pero no te ofenda. Ya no se calamina, cambia toda esa prenda y no te ponga negativo. Porque antes tenía visa y ahora está deportivo. Mira, sin viajar yo me busco el efectivo. Y para las mujeres soy atractivo. Por eso ando con mi tola y con la seguridad de que ellas bajan sola. Tengo mi etiqueta que una Coca-Cola. Y juego con el dinero, antes jugué con la consola. Soy de barrio puto, esperando pa' dámela. Estoy loco por ponérmela, porque armé una 70 que está ready pa' buscármela. Locón que no imita, nunca se debilita. Y hago coca pa' ponerme lo que vi en una revista. Dame un chance, no me apago, botado de casa por vago. Si rap duermo, rap como, rap visto, rap cago. Soy rapero, yo lo quiso, soy pa' tirarte al piso. Old school, new school, yo soy quien suena cool. Tengo 10 novias en el sur, voy a comprar mi mese full. Y si nos vamos a Cotorra, hay una piscina full. Consúmelo pa' que pruebe, ya yo sé lo que se mueve. Es montaje, fotocholo de tu foto en la nieve. Ya no me diga 9, pa' que no me soporte. Ay, no se llevó de tu pai cuando él le pidió que aborte. Y aunque no te importe, tómame de ejemplo. Que pateo a buscar vidas como Jesús en el templo. Venimos capeando el Downy, por demostrando que es un veterano. Tengo mi bombilla para el que haga sombra con su murano. Tu perico sin mi corte, como un vaca sin el ano. No creas que soy maíz porque me vea con par de grano. Tú brillabas y era por la escarcha de mi instrumental. De que te fuiste del salón, tu peinado no queda igual, están preguntando. Y ahora doña Nipo, ¿en qué anda? En las Highlanders, sin tener que firmarme y suélteme en banda. Papelero, ya no te conocen como el callejero. En vivienda te vocea el poeta traicionero. Es que por cuero y paquetero firmaste y fue sin dinero. Apuñaleaste a Superman, se te olvidó que yo no muero. Yo soy la inspiración del que está o no está, del que se va a poner o del que se va a quitar. Yo saqué el ratatá y pegué el lomo pie. Si digo vela vela, tú dices yala yala. Wea wea, man yabi bombardea, quemando aldea, mandando MC pa' crea. Y aunque usted no lo crea, yo soy el que todo el mundo copea y mi cotorra desea. O sea, hagan cola pa' que cojan rap por pila de la pila de helgas que me sobran. Huigan, corran, que estamos en tiempo pa' matar y montaje pa' en cada monte o ciudad. Tenga la bondad pa' no darle banda. Anda, sube la bocina que se escuche meje pa' por la luna. Cocoleando en RD se madruga. Capeando el dough, me voy en una. Soy de barrio. Venga y entre a mi zona guerrillero. Tierra San Francisco, sopla, sopla, Superlón Miguel. 5-6. Donde yo crecí jangueando en Pasola. Y si tú vienes con tu ronca, a tu boca la tapan la boca. ¿Dónde están los tigres más arrestados? Que se van con cualquiera a la pedra que te ha armado. ¿Dónde en bicicleta andan los mormones? Siguen predicando porque te interrogan por millones. What's your name? Donde no todo aquí es felicidad. Con la servilleta seca a ti te sacan a pata. Pa' afuera. Donde las mujeres aquí la saben tú. Así tú andas con los cabellitos secos en el paso. Vaya pa' allá. Y un fraco macorizano con la cabeza tonta. En los Estados Unidos inventó el carro. Donde anuncia un BM, un Mercedes para el año que viene. Y aquí en la calle, eso y es. Café el barrio, que estamos like wow. Esta noche nos llevamos solo bitches en ho-ohs. Ponte el cow, que traemos let's know. This is the remix, RD pa'l mundo. Café el dough, que estamos like wow. Esta noche nos llevamos solo bitches en ho-ohs. Ponte el cow, que traemos let's know. This is the remix, RD pa'l mundo. Tenemos la vaina que a ti te envenena. Fabrico el hip-hop que te corre por las venas. Suba su bandera y dele envuelta su cadena. Nosotros no estamos mal, coño, Malta Morena. Dale mente y analiza que casi soy millonario y todavía no tengo visa. Por eso yo no tengo prisa, criticones me dan risa. Porque cuando entre pa' allá voy a tener par de millones en los bancos que hay en Suiza. En este disco están sonando los que están en la palestra. Y si usted no salió aquí es porque usted no tiene letra. Quíllese, saque su metra, que mi pene no es playmaker, pero en tu culo penetra. Esto no se ve todos los días, a mí no me hable porquería. Papeletas de 3,000 van a tener la foto mía. Ya, cójalo suave, tengo un flujo de cotorra y no no se me cierra la llave. Yo se no hasta en Venezuela y eso hasta Hugo lo Chávez. Soy de barrio. Si ustedes saben contar, entonces no cuenten conmigo. En este disco, todo el mundazo a la trompa y quedamos amigos. Capel Dow, un bote y un trago de ñapa. Pues yo estoy inventando disco. Hay peli menor sin tapa. Los focos, el trae el ron. Voy de rumba con bombón. Me muevo, sueno tintón. Grande pero juguetón. Frío en barrio calentón. Que para ti son zona Apache. Siempre activo como tarjeta TH. Exploté en este disco y no soy Aganitán. Mi cotorra no se acaban como tenis de Traiwán. Con Plutón y Saturno en Guille viaje al espacio. Cuando deje de sonar, voy a grafitear palacio. Chelo ya llegó con una nota alta a mil. Le rolé con cuatro papeletas azules de a 2000. A partir de ahora cero palomada. No queremos gente con rabia dramatizada. Tú quieres ser tigre a la mala, ven pasete. Falte raya bacana en el casco con un machete. Ojalá coño que cambie la historia. Que suelten a tiempo y que me manden a mí para la victoria. La droga contamina la ciudad, esto es el colmo. Aquí no se respira oxígeno, aquí se respira polvo. Vamos a echar un polvo, policía, soy en el seso. Mami, te traje un delincuente pa' meterte los presos. Soy Maratón, que vine caliente y bien ratatá. Los cueros están en Monchi, pero yo quiero matar. Capea el do, mi hermano, tráiselo a villano. Que le cuadra más duro que pele lengua de un cristiano. Aquí está toda la vaina, así que cógelo a día. Que hay cuarto pa'l blon y cuarto pa' bebé. Así que no te equivoques conmigo. Préstale atención, escucha lo que te digo. Capel 2008, qué chévere. Toño Stone metido ahí, qué chévere. Complot sonoro en esto, qué chévere. Coño, qué chévere, qué chévere. Capel 2, vuélvelo, enciéndelo y mátalo. Mata entre todos. Santo Domingo pa' el mundo entero. Capéalo, josealo. Producto del barrio, joseando el dinero. Se presenta la voz en cambiando el todo. Llegó el tipo matado a plátano con salami. Puesto pa' los cuartos y pa' buscando el Grammy. Sin que se ofenda doña Cassandra, también no me quieren como el dominican. Llora el Brugal de galón. Oye, ratata, no le pare a nada. Yo estoy puesto pa' todo y vine a representar. Capea el dough que casi vamos a matar. Pero huyendo porque Billboard no lo quiere publicar. Anda el diablo, el hijo de Pilar, si se ha dado mal. Lo está vendiendo su rindón en Oran Dominicano. Tengo un aceite que yo mismo ni me lo aguanto. Pero contento porque a ti te está llevando el diablo. Me da nostalgia cuando no me veo un hoyo en el zapato. Cuando vuelves son malos ratos que yo el vino de baraco. Yo he pasado trabajo que tu mente no imagina. Se me aplastó la nariz de mi pista en vitrina. No me en mi pie, ni en mi barriga con fre. Yo hacía serrucho pa' beber y limpié zapatos pa' comer. Entonces dime, ¿dónde que está el show pa' yo cambiarlo? Tenemos que entrarle a palo a cuatro raperos malos. Baisa de culo rullido, has recortado el talento mío. Tu vida de Dr. Dre, pero tu flow de Anthony Río. Yo no iba a salir en el tema porque todos me tienen tema. Pero puse el hip en cuatro pa' meterle tú a tañema. Y fue el que faltaba, el que no se esperaba. Jaque Luther King callando a los que hablaban baba. Cubriendo la antesala con chaleco antibala. De los minas a Manhattan, flow mafia contraataca. Cuidado si tú la maca en tu pecho una estaca. Mi gente te secuestran, te torturan, te maltrata. Estoy poniendo cartas sobre la mesa. Yo vivo del rap, a mí me llegan las remesas. Necio por naturaleza, me defiendo con destreza. Y un chirao a los molletos guardado en la fortaleza. Yo, Capendo Remix, Blaster Records, Flow Mafia. Vengo callando bocas, revolucionando historia. En este remix de Capendo, sé que te dio nota. Fuma, inhala mi estilo que a ti te sofoca. La madura en esta vaina, demostrando quién controla. En el radio vengo siendo un poder, soy gobernadora. Estoy dando un golpe de estado, por eso muchos me odian. Que me importa que se jodan, yo soy la que estoy ahora. Por hacer música buena, las mujeres el rap apoyan. Al César lo de César, dame lo mío pa' que no la muerta. Si no te quieres morir, loco, pa' que conmigo inventa. Aprende a respetar los jefes, con la ley coopera. Si no tienes grano pa' tirar, entonces vuela. Soy de barrio.com, DJ Wario. Capea el dough, que estamos like wow. Esta noche nos cingamos, solo te eches en hoes. Ponte el go, que traemos el snow. Consciente el blaze, el bantro y el crow.